que nosotros sepamos, sigue habiendo huelga. No habrá fútbol este fin de semana. Mejor, ni la primera. Ni la primera ni la segunda división van a jugar esta semana, a menos que mañana hubiese, bueno, yo creo que más que un milagro debería haber 4 o 5, porque mañana va a haber una reunión, será la enésima, y faltarán muchas más para desbloquear el contencioso casi bélico que ahora mismo hay entre la AFE y la Asociación de Futbolistas para completar esa huelga que hay para la próxima. Primero, tendría que ser una reunión bastante más sensible, amena y con mano izquierda que han tenido en las últimas, para intentar desbloquearla y llegar a un acuerdo entre los temas económicos que no son pocos. No parece que una reunión vaya a resolver el tema. Y segundo, y esto es lo más difícil, tendrían que organizar en tiempo récord la jornada, porque esa misma noche a las 9 ya habría un partido de segunda vez. Aparentemente no da tiempo y las dos partes ya han dicho que aunque mañana llegase un acuerdo sería para desbloquear una hora de liga que sigue esa cosa para el futuro. Parece claro que el viernes, el sábado y el domingo no va a ser. Antes de nada, darle buenas tardes. Aquí estamos en Radio Express, también en Info Express y, por supuesto, en Teleelch, en nuestros tres medios de comunicación para hacerles llegar toda la actualidad deportiva y del Elche Club de Fútbol, porque el Elche vive en esa vorágine que es saber si va a jugar o no. Todo el mundo sabe que hay un 98, es un 99% de posibilidades de jugar, pero por si acaso hay que estar preparado. Ya el técnico de Elche, nos vamos el viernes, pues digamos que vamos a tener el autobús y todo preparado, pues nos toca salir a mediodía y disparamos a Villarreal, porque todavía nada más. No parece que vaya a ser el caso. Hablaremos de esta situación, valorando también que lo que para algunos es malo, tanto para los aficionados, que son los grandes perjudicados, para otros es bueno. Clubes como el Elche, que tienen a jugadores seco en la enfermería y que tienen una semana más para recuperarse, entonces que llegaban justo a este partido del sábado contra el Córdoba, como lo que hacía Río Flaño, pues se van a tener una semana más para estar en perfectas condiciones para el siguiente partido de liga. Es eso, no sabemos si será la primera jornada contra el Córdoba o la segunda en Girona. Si es la segunda en Girona, el Elche jugaría la semana que viene, viernes a las 6:30 de la tarde. Hablaremos también de la Vuelta Ciclista a España, que pasa por Elche el próximo domingo. Luego les cuento el itinerario, porque desde las 4 hasta las 4:17 aproximadamente, 4:17 ahí, van a pasar por todo el centro de nuestra ciudad. Es evidentemente un acontecimiento muy importante, la Vuelta Ciclista. Saludamos también a nuestro compañero Salva Campello, que está por aquí. Salva, buenas tardes. Porque tenemos por ahí la encuesta a través del Facebook de InfoExpress, en la que lanzamos la pregunta a los aficionados, a los seguidores, a qué les parece la huelga de los futbolistas. ¿Cómo va esa encuesta? ¿No? También a través del perfil de Facebook de InfoExpress.es, preguntábamos ayer qué les parecía esta encuesta, viendo con la huelga de los jugadores que ha paralizado toda la liga esta semana. Decían, más de la mitad de los clientes que han votado en la encuesta piensan que la huelga es legítima, ya que los futbolistas son bastante diferentes de indicaciones. Por contra, en total de 8 votos, 8 personas dicen que no, que el color es la cosa bastante y que los clientes son superiores. Aunque si hay gente que está decantando, la mayoría de los clientes, que no están de acuerdo con la huelga, pero sí con las indicaciones de los futbolistas. Es decir, que en los comentarios que mejor los siguientes, el más citado, el que más se repite, es que la huelga termina con su título. Están de acuerdo con la reivindicación de los futbolistas, pero no con la huelga. Es un pensamiento, lo que pasa es que no es fácil. No tienen razón en todo, pero es una parte importante. Siguen votando, ¿no? Sí, están en los comentarios. Tal vez por seguir en los comentarios, les parece muy bien que se haga la huelga, ya que están los equipos como el Betis, el Rayo Granada o el Hércules, que dejen de ser tan listos que se pueden tener un poco de ingreso como el Betis. Quiere erradicar el que se puedan acoger a esa ley concursal para no descender y dejar de pagar los impuestos a los otros. Gracias, Alba. Pues Héctor Verdes, que luego lo escucharemos, que a partir de mañana va a entrenar con una máscara, será el hombre de la máscara, por aquello de ese cómodo, un roto, fracturado, que impide exclusiva de futbolistas con el futbolista que hablas, o de hemos escuchado a uno solo que está en contra de esa cosa. Siempre hay cosas interesantes, ¿no? Ovejas negras dentro de una familia, hasta el momento no las hemos escuchado, y todos los jóvenes están muy, pero que muy de acuerdo y con los señores muy contundentes favorables a esta huelga. Huelga que retrasa uno de los puntos que no podría. Significaron que fueron partidos amistosos, como se preveía en principio. Bueno, no jugamos esta semana, vamos a buscar algún rival para jugar partidos amistosos. La huelga deja claro que no se puede jugar amistosos, la huelga acuerda. Otra cosa es que los clubes pacten con sus jugadores y también se hablaba de una de las posibilidades era no solo no jugar, sino no entrenar. Se acuerda sábado y domingo, pero ahí ya entra un poco, no está firmado, sino simplemente la huelga. Y punto, ¿no? Pero partidos amistosos creo que no se van a jugar para no trabajar en el fin de semana y que se juega como medida de protesta en el Checo de Fútbol. Cuenta ya con el lateral francés Grégory Berenguer, en español sería Grégory Berenguer, en francés sería Grégory Berenguer. Para los más lentos, 29 años de contención, cumplirá 30 el próximo 30 de agosto. Y bueno, pues a partir de mañana ya se involucrará en los entrenamientos. Tiene un currículum vasto y extenso en nuestro país. Hay que decir que primero jugó en nuestro país, nació en Niza. Luego ya en el 85 firmó por el Racing de Ferrol, que es un equipo que suele captar muchos futbolistas, sobre todo franceses, y a partir de ahí su periplo español. Estuvo en el Numancia dos temporadas, de ahí recaló al Español de Barcelona en primera división, y luego ya se fue a las Islas Canarias, a un deportivo de Las Palmas hace dos temporadas, y el año pasado, que tenía una oferta de Leche, prefirió la oferta del Tenerife por proyecto y por dinero. También porque pensaba que el Tenerife estaba haciendo un equipo acababa de bajar de primera a segunda para ascender como primera división, que son las cosas que no tienen. Por eso, colgar el cartel de favorito antes de empezar el primer partido ya tiene un riesgo enorme. Y creo por el hecho que todo el mundo está, ya nos gustaría que el hecho estuviera ahí arriba en la primera jornada, por lo que hizo la pasada temporada, pero lo hecho la pasada temporada no te garantiza ni un solo punto. Así que se lo tienen que empezar a ganar. Bien, es cierto que bajo el punto de vista del director de deportivo y de muchos jugadores hay mejor plantilla, siempre mejor, es un tiempo de vida. Pero lo que es un dato irrefutable, un hecho constatado y no obviedad, es que se ha mantenido el bloque, se ha mantenido el 11 titular, y eso ya es una gran ventaja de salida. No sé cuántas pruebas hizo hasta que terminó la primera vuelta y ahí andaba por la parte de la clasificación. Este año, las encuestas que nos tiene que dar un equipo de fútbol y un bloque de fútbol. Bueno, pues espera ayer, en principio llega mañana, entrenará y luego será presentado en la clase de competencia a él, al bancar los hombres para puesto y le quedaría leche para casi casi cerrar la partida ese doble, ese pivote, el pivote. El nombre de Alberto, el apellido de Scassi, jugador del Getafe, y todo está pendiente que el Getafe firme finalmente a Rubén Pérez, otro doble pivote, el centrocampista del Deportivo La Coruña para el Getafe. Bueno, pues la actualidad del primer equipo también escucharemos hoy al máximo responsable del fútbol base gitano, José Antonio García y Tomás Cruz por Toño, en ese proyecto de fútbol base que ya está viendo la luz. Están firmando acuerdos con clubes, asociaciones, peñas e incluso clubes de la provincia como Belga o de la Vega Baja. Está, según Antonio, haciendo un proyecto histórico que por fin puede dejar los jugadores de cantera utilizables en los próximos años. Un proyecto de 8 años ya emocionante ver a tanta gente unida por una misma ilusión. Se me pone la piel de gallina recordando. Toda la ciudad vestida de blanco y verde, mostrando con orgullo que el Elche es un sentimiento. Es nuestro equipo. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Fideller una serie de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquets de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Fideller. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. El sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué super precios en sofás y mobiliario! Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más apretado es el tiempo. Para que marques todo el estilo de tu hogar. Con un cuento. Son las rebajas de verano de Valentín Sánchez. En Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Bueno, no te las puedes soñar, digo, perder. Es uno de los mejores placeres de esta vida, porque vas a disfrutarlo cada día. Restaurante Papelía Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Papelía de dos plantas y terraza. Con estado privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Galería abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Papelía Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de tus operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contacto con la tarjeta, pásate el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Informa de tu tienda CMFone, distribuidor autorizado de Vodafone, en la calle Canarias 30 de Almoradillo. Deportes, Elche. Ya lo sabemos. Bueno, pues seguimos en directo. El Elche de fútbol que ha entrenado esta mañana, que lo volverá a hacer también mañana, y que en principio va a volver a ser cansado y volver a ser libre. Vamos a ver si va a dar mañana con el técnico y el de los planes del fin de semana, a menos que tuviesen la detección de varios milagros y mañana se nos dice que si hay día. Ya han dicho las partes. Lo que es malo para muchos, sobre todo para los aficionados ávidos de fútbol, arranque de temporada, ¿considera que su equipo es uno de los favoritos en la lucha por el ascenso? Uno de los favoritos, ya un poco delicado a tocar, favorito en parte, pero eso no te da puntos. Y luego, en cuanto a lo que espera la competición, sé que va a ser quizá más exigente por nosotros mismos, porque conseguimos algo difícil de lograr y ahora mismo el instrumento tiene un tanto quizá que también la temporada pasada. Bueno, en este sentido hay otros jugadores que no piensan en ello. Por ejemplo, Igor Bacar, que comentaba que fundamentalmente, más que lo de favoritos, es una palabra bastante peligrosa. Lo primero que había que conseguir son 250 puntos en la permanencia, y a partir de ahí, algo más. Pero estamos de acuerdo, aunque entender eso a la víctima de los puntos que están en el defenso, como que cuesta claro. Es el equipo de mi familia. 11, Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen del casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acompañamientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Y la mejor gastronomía llega en Restaurante Rincón de Galicia. Reservas al 96-667-0430. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Deporte. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y como os comentaba, el proyecto del fútbol base ya ha visto la luz. Ya hubo una reunión. Peñas de la ciudad, gran representación de entidades de la Vega Baja, se ha sumado al proyecto algunos clubes de la Vega que en sus equipos más filiales pasan a formar parte de la cartera del equipo de fútbol. Y lo mejor para hablar de este acuerdo, de esta estructura del nuevo fútbol base del equipo de fútbol, es hacerlo con el máximo responsable, con el Pedro García Pita, que el año pasado enarboló la bandera de la culpabilidad, que no es fácil encontrarlo, en mea culpa, diciendo que había sido un desastre en el primer año, hablando de todo el descenso de la chiquitano de la juvenil, fundamentalmente, es un problema del descenso del otro juvenil, pues se ha dado un magnífico tiro de fuerza, el grupo se ha hecho tabla rasa y se ha cambiado muchas cosas. Vamos a ver hasta qué punto, al menos es importante que lo explique, y por ello la entrevista creo que tiene su vida y tiene su vida. Antonio califica de histórico este acuerdo con muchas, con la mayoría de clubes y que a partir de ahora los niños quieran venir a Elche de nuevo, no quieran jugar otros equipos antes de la ciudad. Preguntamos a Antonio qué suponía este acuerdo, este cumplimiento que ya está echando a la mano. Porque pensaban que cualquier otro club era mejor. Pues sí, tenemos que